Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Abuelito Jim, yo creo que tú me acompañes a cantar esta cancioncita. Al amanecer me levanto con fervor, saludo a mi familia con cariño y con amor. Entonces leo la Biblia, que a mí me va a ayudar a ser un niño bueno con Jesús y los demás. Yo quiero ser un niño bueno, mi querido Jesús. Ayúdame a ser un niño bueno como lo fuiste tú. Yo quiero ser un niño bueno, mi querido Jesús. Ayúdame a ser un niño bueno como lo fuiste tú. Silencio en la iglesia yo siempre guardaré. Seré un niñito bueno, bondadoso y leal. Entonces Jesucristo a mí me va a ayudar. Sentado calladito, su palabra escuchar. Yo quiero ser un niño bueno, mi querido Jesús. Ayúdame a ser un niño bueno como lo fuiste tú. Yo quiero ser un niño bueno, mi querido Jesús. Ayúdame a ser un niño bueno como lo fuiste tú. ¡Qué lindo, papatón! Yo quiero ser un niño bueno, mi querido Jesús. Ayúdame a ser un niño bueno como lo fuiste tú. ¡Qué chévere! Yo quiero ser un niño bueno, mi querido Jesús. Ayúdame a ser un niño bueno como lo fuiste tú. Recuerda leer la Biblia como lo fuiste tú. Ora todos los días como lo fuiste tú. Y recuerda predicar como lo fuiste tú. Y ser reverente. ¡Qué lindo, caracolitos! Buenos días. Les habla nuevamente Rebeca de los Ríos y en el día de hoy estaremos tratando el punto prevención de la explotación sexual de menores, con datos tomados del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Las palabras explotación sexual evocan una cantidad de reacciones y sentimientos. Quizás una de las más devastadoras es el silencio. Nuestra incapacidad o falta de disposición como sociedad a hablar de este problema horrendo es muy grande. Ese mismo silencio también puede tener un impacto en un menor que ha sido explotado sexualmente. Los niños pueden sentirse aterrados o intimidados para contar lo que les pasó. Pueden sentir que no se les creerán o que lo ocurrido fue culpa de ellos. Todos estos sentimientos pueden hacer que oculten su dolor. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, como se conoce con las iniciales NCMS, está trabajando para llamar la atención a problemas acerca de esta explotación sexual. Deseamos, dicen ellos, ayudar a familias y comunidades a apoyar valientemente las víctimas y más aún, prevenir. Por eso es que en este programa queremos compartir con ustedes estos datos, porque es más triste después que estas cosas pasan. Es mejor, como dice el dicho, prevenir que tener que lamentarse. Ahora vamos a comentar lo que pueden hacer los padres como prevención. Primero, diríamos, escuche a su hijo. Preste atención si le dice que no quiere estar con alguien o ir a alguna parte. Segundo, saque tiempo para hablar con su hijo. Fomente la comunicación abierta y aprenda a ser oyente atento. Tercero, dese cuenta cuando alguien presta demasiada atención a uno de sus hijos o comienza a darle regalitos. Cuarto, enseñe a sus hijos que tienen el derecho de negarse a que los toquen y decir que no a cualquier acción que otro le haga a él y que a él no le gusta. Asegúreles que usted los va a ayudar y que está bien que le comenten o le cuenten cualquiera de estas cosas. El punto número 5. Sea sensible a cualquier cambio en el comportamiento o actitud de su hijo o de su hija. Punto número 6. Mire y escuche en busca de pequeños indicios de algo que puede estar preocupando a su hijo, porque los niños no siempre se sienten cómodos revelando situaciones o sentimientos que le perturban. Punto número 7. Si su hijo o su hija no le confía en el problema, esfuércese por mantener la calma, sin hacer críticas o dar opiniones. Escuche sus preocupaciones con compasión y trabaje con ellos para seguir la ayuda que necesitan para resolver el problema, cualquiera que sea. Punto número 8. Asegúrese de verificar los antecedentes de las niñeras y cuidadores infantiles. Muchos estados tienen ahora un registro público que permite a los padres verificar los antecedentes de individuos con registros penales y de delitos sexuales previos. Compruebe las referencias con otras familias que han usado los servicios de las mismas personas que cuidan a sus hijos. Una vez que han escogido al cuidador, haga visitas inesperadas para ver cómo anda su hija o su hijo. Pregunte a su niño cómo fue su experiencia con la persona que le cuida en ese día y escuche atentamente lo que le responde y lo que pasó. Punto número 9. Vigile y supervise el uso de la computadora por sus hijos. Sepa con quiénes se están comunicando en línea y dónde pueden tener acceso a su computadora. Establezca reglas y pautas para el uso de la computadora por sus hijos, especialmente en el internet, y una página que les gusta mucho usar porque hay información es la página MySpace. Mucho cuidado con quienes ellos conversan a través del internet. El punto número 10. Participe en las actividades de sus hijos. Como participante activo, tendrá una oportunidad mejor de observar cómo los adultos encargados interactúan con sus hijos. Punto número 11. Trabaje con la escuela de su hijo o hija para instituir programas sólidos de seguridad infantil como parte de su sistema. Y como último punto, el número 12, practique destrezas básicas de seguridad con sus hijos y hable abierta y honestamente de su seguridad. Nada sustituye su atención y vigilancia. Estar disponible y dedicar tiempo a conocer y oír a su hijo le ayudará a crear sentimiento de seguridad. Que Dios bendiga a nuestros hijos y a nuestras familias. Thank you.